¿Estás listo y preparado para escuchar la mejor música en español? Pues aquí en Radio Universidad lo vas a poder escuchar. A partir de ahora empieza El Recreo, un nuevo programa donde la música va a ser nuestra principal protagonista. Para empezar nuestro primer programa hemos escogido esta canción de Los Centellas, una canción que triunfó en los años 60, que es la década que vamos a empezar a ver. Poco a poco vamos a ir conociendo a sus artistas, a las canciones que han hecho bailar y hacer feliz a mucha gente, pero todo ello lo vamos a hacer con la mejor música y una de nuestras sonrisas. Cómo no, vamos a empezar con esta canción diciéndote que el grupo de Los Centellas solo hace versiones sin cantar. Así que lo vamos a escuchar mejor y ya empezamos. Ahora sí empezamos aquí en Radio Universidad con este programa que le hemos titulado El Recreo. Antes de que se nos olvide, decir que nos puedes escuchar a partir de los jueves, todos los jueves de 10:30 a 11:30. Y los sábados de 12 a 1 de la tarde. Que tú quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico que ya le tenemos abierto para ti, que es elrecreo@cuentanos.es. Y si quieres visitarnos a través de internet, ya que las nuevas tecnologías hacen posible muchas cosas, lo puedes hacer también en www.elrecreo.es.caceta. Ahora, sin enrollarnos mucho más, empezamos, eso sí, nuestra primera edición de El Recreo aquí en Radio Universidad, que estaremos con vosotros una hora por delante y lo vamos a hacer con la década de los años 60. Y como no, y como la música es el mejor reflejo del alma, vamos a empezar con una de las canciones que hizo bailar a nuestros padres, porque seguramente a los que nos estéis escuchando pues no hizo bailar estas canciones. Nos estamos refiriendo primero a Los Brincos. Fue la primera canción, fue la canción mejor. Que fue mejor su gran éxito, así que lo escuchamos a continuación. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó. Mejor, esa canción de los brincos que hizo bailar a mucha gente y que con sus canciones nos han alegrado alguna vez el corazón al que la haya escuchado. Pero continuamos en la década de los 60 y qué mejor hacerlo, de qué mejor manera de hacerlo que Fórmula Quinta. Tengo Tu Amor, es la canción que vamos a escuchar a continuación. Y que sin duda el gran éxito de Fórmula Quinta fueron Cuéntame, esa conocida canción que está ahora en televisión y que hace bailar, bueno, hace recordar esos maravillosos años. Nosotros continuamos aquí en Radio Universidad con Fórmula Quinta, con Tengo Tu Amor. Eso sí, nos quedan muchas canciones que ofrecerte en esta hora de recuerdos, de novedades, porque eso sí, el recreo va a ser una cosa para esparcirse, para que tú puedas disfrutar de la música tanto como disfrutamos nosotros los que hacemos este espacio. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. Ellos tienen tu amor y nosotros tenemos tu compañía, que ya nos conformamos. Pero sin duda, si hablamos de la década de los 60, no nos podemos olvidar al grupo, a un grupo enigmático que hizo, bueno, revolucionó el pop rock de toda Europa. Sin duda nos estamos refiriendo a los Beatles. Pero nosotros hemos querido rescatar una canción que canta Miguel Ríos, Ayer. Este fue un gran éxito de los Beatles, Yesterday, que sin duda hizo recordar a muchas personas lo que fue ayer, antes de ayer y muchas cosas. Nosotros hemos querido recogerla aquí en el recreo de Radio Universidad y como no la escuchamos ayer con Miguel Ríos. Y una sombra tengo y sobre mí. Oh, ven pronto ayer a mí. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Yo me equivoqué y recuerdo el ayer. Era ayer. Que esconder, oh, yo creo en el ayer. No sé por qué ella marchó ni lo que habló. Yo me equivoqué y recuerdo el ayer. Fue que esconder, oh, yo creo en el ayer. Nos habéis pillado cantando, pero no ayer de la canción de Miguel Ríos, sino todo lo contrario, Yesterday de los Beatles. Hay que decir que como se nos da tan mal el inglés, pues hemos desafinado, hemos hecho la canción un desastre con lo bonita que era. Pero sin duda, otra de las épocas que marcó el panorama musical español fue los años 70. Yo, como soy más de los 80 y de los 90, pues la verdad es que escogiendo la música para mí ha sido un lapsus, pero ¿qué se le va a hacer? Porque lo mejor está por llegar aquí en el recreo. Y es que vamos a comenzar la década de los 70, porque sin duda, la década de los 70 hizo bailar también a nuestros padres, a la gente un poquillo más mayor, y como no, a nosotros también. Niña, enróllate bien mi vida, porque a lo mejor un día te tengo que tasabar. Porque me han dicho que te lo haces con un hombre de la noche, que lo estás haciendo mal. Escóndete en un rincón, mala ruina tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión. Escóndete en un rincón, mala ruina tenga tu amor, que como yo te di que le te paro sin compasión. Escóndete en un rincón, mala ruina tenga tu amor, que como yo te di que le temaron sin compasión. No acabamos aquí la música de los 70, sino que vamos a escuchar a ABBA. Eso sí los tenemos, de su primera canción, Pequeñita, que sin duda ya está sonando por debajo, esa magnífica canción que hizo también soñar a mucha gente. Chiquitita, dime por qué. Curiosidad del grupo ABBA, bueno, su comienzo fue en 1973, sin duda una de las grandes promesas de la canción de los años 70. Y es que hasta 1980 no cantaron en español y esta fue su primera canción que les hizo famosos aquí en España, esta canción de Chiquitita. Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así ser. Pero no solo fue la canción de Chiquitita la que les dio fama a ABBA, sino también la de Waterloo, que seguramente mucha gente lo recuerda. Pero nosotros aquí en Radio Universidad nos quedamos con este tema que seguramente estarás deseando escucharle entero, pero no le vamos a poner entero porque si no sería muy largo y nosotros queremos darle un poco más alegría a la mañana de este jueves o de este sábado según cuando nos estés escuchando. Las estrellas brillan por ti. Magnífico grupo ABBA, sin duda nos hizo bailar y soñar con esta canción de Chiquitita en los años 1900, bueno, en el año 1980 que llegó a España. Ahora es el momento en que siempre vamos a dedicar a esta hora de recordar a un artista español. Vamos a dedicar unos minutos musicales, no musicales, sino a informarte de una vida de un artista que nosotros hemos creído y creemos que ha sido uno de los grandes de la música española. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. No vamos a hablar de Ana Belén, que aparece en esta canción, pero sí de Nino Bravo. Mucha gente ya lo habrá adivinado, que es Nino Bravo, de la persona que vamos a hablar hoy. Sin duda nació en un pequeño pueblo valenciano, Abelo de Malfértil, pero se trasladó a Valencia a los pocos años. A los 16 años comenzó a trabajar en la joyería valenciana Casa Amat, en la que llegó a ser lapidador. Limpiador. ¿Cómo estamos esta mañana, señores? Durante estos años compaginó el trabajo con su afición al canto. A finales de 1962 estuvo en el conjunto Los Hispánicos con su amigo Félix Sánchez y Salvador Aranda. El trío musical se hizo muy popular en el barrio de Sagunto, en Valencia. Y si seguimos hablando, Nino Bravo hizo famosos muchos de los temas, como el que estamos escuchando, Noelia. Y es que muchos de los artistas españoles hemos querido, bueno, y ingleses, han hecho posible que los nombres sean importantes, porque quien no conoce a Sara, del último de la fila, o un montón de nombres que ahora mismo no me vienen a la mente, pero que se han hecho famosos. Pero sigamos hablando del Nino Bravo. Decir que participó en la selección para el Festival de Eurovisión en dos ocasiones, la primera en 1970 con el tema Esta será mi casa, que no consiguió llegar a la final y ganó Julio Iglesias con Waterloo. Como curiosidad, las canciones son cantadas por dos intérpretes, Esta será mi casa, Fue cantada por mucha gente, pero sobre todo por dos intérpretes. Nosotros tenemos, no tenemos esa canción, la hemos intentado buscar, pero no la hemos, bueno, la hemos encontrado, pero el sonido era malísimo, así que nosotros os vamos a dejar con Noelia. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama. Dejamos a Noelia un poquillo de lado, pero seguimos hablando de Nino Bravo. Nino Bravo falleció en la mañana del día 16 de abril de 1973. Nino, acompañado por su guitarrista y amigo José Jesús Francés y del dúo Humo, partieron temprano hacia Valencia para grabar, desde Valencia hacia Madrid, para grabar Nino, bueno, su compañero, un disco que al final no consiguieron grabar por ese trágico accidente. Decir que este accidente fue sus restos se pudieron ver en la curva de la Nacional 3, donde Nino sufrió el accidente. Tras su muerte aparece su disco póstumo titulado Y volumen 5, que incluye 10 canciones grabadas semanas antes del fallecimiento del autor. Entre ellas se cantan América, América, que se convirtió en todo un himno para sus admiradores americanos, y uno de sus grandes éxitos también dentro de su disco que apareció semanas después. Pero nosotros queremos recordar a Nino por una canción que sin duda se convirtió en un gran éxito, Un beso y una flor. Pues dejamos con ella y después no se pierdan lo que viene a continuación, porque se lo van a pasar muy bien. Nos iremos hasta la Feria de Abril. Lejos de aquí. Magnífica música la que nos ha dejado siempre, bueno, la que nos ha dejado en el tiempo Nino Bravo. Pero como lo prometido es deuda, nos vamos a ir hasta Sevilla, a la Feria de Abril. Hemos querido dar en el recreo, en este nuevo programa que empieza hoy en Radio Universidad, pues una importancia a la Feria de Abril, porque sabemos que la Feria de Abril se está celebrando y también lo más importante de esa feria es su música. Durante más o menos 10 minutos vamos a estar escuchando canciones sevillanas compuestas por diferentes artistas, pero he escogido algunas, vamos a escuchar tres canciones que son Cantadores de la Hispana, A Bailar Sevillanas, que seguramente la habrás escuchado. También vamos a escuchar a Joaquín Sabina, sí, ha hecho una sevillana, curioso, pero es cierto. Y también vamos a escuchar al Puchero del Hortelano. Estas tres sevillanas las vamos a escuchar ahora. Yo me voy a callar, eso sí, os dejamos con música, no te lo puedes perder. Y a la vuelta volvemos con más música. Nos faltan recordar las décadas de 80 y de los 90. Y como no tenemos una pequeña sorpresa preparado, que es lo que más se oye en internet. Así que os dejamos con esas sevillanas. Eso sí, ahora volvemos. Que reluce, baila sevillana. La noche es tu pelo, misterioso velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas gigantes brilla tu semblante de tu vieja estirpe y grandeza. Ole, la noche está embrujada, niña enamorada, son de Andalucía. Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo. Conmigo. Te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, derrama tu salero por todo el arbero de la feria mía. Y que digan tus manos a la gloria vamos llevando la gracia prendida. Ole, la noche está embrujada, niña enamorada, solo Andalucía. Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar. Por bandera que baile con arte el caballo. Baila, rejones de salero, lances de torero, son de cascabeles. Cristales encendidos y el oro fundido donde el vino fino se bebe. ¡Ole! La noche está empujada, niña enamorada, son de Andalucía. ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar! Conmigo a bailar, la feria se adormece.

persona, me gusta la vecindad. Vecindad, que el secreto es el respeto. Escucha, que vivas tu vida, que dejes vivir. Pero qué fáciles serían los días si la gente viera que es mejor así. Así, sin raíles, sin caminos apartados que conducen al mismo lugar. Y es que es más aburrido que todo el mundo compre vista, coma y se comporte igual. Y se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. Estamos apañados. Qué bonitas las palabras cuando sabes escuchar. Escuchar, abrir la mente sin prejuicio, un poco de empatía que nunca viene mal. Qué bonitas las palabras y qué feos los que las quieren matar. Matar a aquellos que se creen que solo lo que ellos piensan es el no va más. No va menos, no me joda, no me viene ni la gana de tenerlos que aguantar. Se viva acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. Y no se duerme bien por la noche. Nos habéis pillado bailando sevillanas. Y es que no nos hemos podido ir en estos minutos a la Feria de Abril. Pero sí nos ha dado tiempo en preparar mucha más música aquí en el recreo de Radio Universidad. Continuamos con otra década y yo creo que es una de las más importantes. Bueno, no creo que sea una de las más importantes, pero sí es la década que yo más recuerdo, la de los años 80. Y es que vamos a empezar con una de las canciones de Alaska y los Pegamoides. Pues la anterior canción no era Alaska y los Pegamoides, pero esta sí. Y es que nosotros nos animamos a bailar de la música de la mano de Alaska. Y de los años 80, más concretamente de 1982. Decir de que este single vendió más de 25.000 copias. Y que Alaska se disolvió el grupo, como todo lo que puede pasar en esta vida. Una cosa muy normal que se disolviera el grupo Alaska y los Pegamoides, pero cada uno tiró por su lado. Alaska se fue, hizo mella en Alaska y los Dinarama, y los otros dos componentes pues fueron duetos y al final pues desaparecieron. Y nosotros queremos que bailes al compás de las ondas de Radio Universidad. Así que os dejamos, eso sí, ahora sí, con Alaska y los Pegamoides de los años 1980. Yo me callo. Vais a decir, ya era hora de que te callaras. Los dejamos escuchando esta canción y volvemos con mucha más música. Eso sí, ahora de la Tierra. Pero dentro de un momentito. Muy mal. Bailando, y es que nosotros tenemos ganas de que tú bailes hoy con nosotros, pero de la mejor compañía, en la de Radio Universidad Salamanca en el 89.0 de la FM o bien en www.usal.es/radiouni. Y es que vamos a continuar y como lo prometido es deuda, vamos a irnos hasta Valladolid con un grupo que también hizo, bueno, que ha sido... que tiene un gran éxito en Castilla y León, como es el grupo Celtas Cortos. Y es que las raíces de Celtas Cortes se remontan a finales de 1984, cuando en el Instituto Delicias de Valladolid coinciden como estudiantes cuatro de sus miembros fundadores, Goyo, César, Carlos y Oscar, que junto a su profesor de francés de la institución, Luis, conforman el colectivo de música del Instituto Delicias, nombre bajo el cual comienzan a interpretar música folk. En 1986 deciden presentarse a un concurso organizado por la discoteca Saratón de Valladolid. El nombre de que eligen para concursar es el del colectivo Eurofolk, que finalmente resultan ganadores del concurso, lo que les reportó unos 600 euros, vamos, 100.000 pesetas de las de antes, y les llevó a disolver la banda. Tras decidir que era necesario un cambio de nombre, finalmente el elegido fue Celtas Cortos, haciendo honor al popular marca de tabaco de filtro que fumaban uno de los intérpretes de la banda. De su primer disco solo grabaron 500 copias y el que la tenga, la verdad es que es un objeto de coleccionista. Nosotros nos quedamos con su primer éxito, Duende, que es el que estamos escuchando, de 1988. También decir que Celtas Cortos ha hecho mucha música sonera, bueno, mucha música instrumental, que sin duda que es la que estamos escuchando aquí esta mañana, la de Duende, fue una de las grandes, de los grandes éxitos de Celtas Cortos. Pero si nos remontamos un poquito a ya la música actual, no nos podemos olvidar de las canciones Cuéntame un cuento, Gente, un montón de éxitos que han tenido este grupo vallisoletano. Ahora sí, nos vamos a otro grupo. Esta vez nos vamos hasta 1989 con el grupo Modestia Aparte. No importa que hoy no haya salido el sol, me hace sentir que tu luz. Su primer disco salió en 1989 con el título Por amor al arte, que también es un poco sugerente por amor al arte. Vamos, yo creo que nadie hace nada por amor al arte, o a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ¿qué se le va a hacer? También han realizado hasta la actualidad 11 discos, el último que ha salido es en el año 2008. Sabes que no se aprende a volar tan fácilmente, y que además el viento nunca... Y esta canción que lleva por título Ojos de Hielo. Nosotros no queremos que tenga los ojos de hielo, sino todo lo contrario, de que tus oídos estén dispuestos a escuchar buena música, que es lo que estamos escuchando hoy aquí en el recreo, que tus ojos nos miren con buenos ojos a la hora de pedirnos lo que queráis. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es elrecreo@cuentanos.es, y ahí nos podéis mandar lo que queráis, tanto canciones que os gustarían que pusiéramos aquí en este espacio, o sinceramente si quieres dedicar a alguna persona, pues nos lo dices ahí en un mensaje y nosotros, eso sí, os prometemos que vamos a contestar y también haceros mucho caso. Me invento mil formas de arreglar las cosas, pero se me olvidó que somos dos, que somos dos. Y si yo te digo estoy por ti, muchos dirán este se ha vuelto loco, porque directamente si soy un chico no puedes estar por mí, si eres una chica pues dirá ay qué bien. Pero no es este el caso, sino la canción que estamos escuchando, que es la de Amistades Peligrosas, que por mala suerte, hoy parece que estamos teniendo mala suerte, y es que Amistades Peligrosas, es decir, que fue uno de los grupos más consolidados del panorama pop español. Y la canción Estoy por ti es una de las que le lanzaron al estrellato, pero mejor que vayamos, que sigamos avanzando en la década de los 90. Y lo hacemos con otro grupo, Café Quijano. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria. La Lola, y es que esta canción resultó número uno en muchas listas de ventas en nuestro país. Y es que el grupo estaba compuesto por tres hermanos, Manuel, Óscar y Raúl, todos ellos componentes cantantes originarios de la ciudad de León. Y es que no abandonamos Castilla y León porque si hemos tenido hace un ratito a Celtas Cortos, no nos podíamos olvidar de Café Quijano. Y es que el disco, bueno, este tema tiene su cosa porque, vamos, regentan un pub musical llamado La Lola. Y qué mejor manera de darle publicidad que en una canción. Esta canción, La Lola, que estamos escuchando hoy, fue uno de los grandes éxitos en 1998, pero la banda, por desgracia, se separó en 2007. Manuel Quijano, el mayor de los tres hermanos, lanzó su primer trabajo en solitario, Vidas y Venidas, con el nombre de Quijano, con la compañía musical Rebels Music. Sin duda, Café Quijano, vamos, fue un gran grupo de Castilla y León, y sin duda, detenemos... Que merecer una mención especial a este grupo también, como Celtas Cortos, que han salido de Castilla y León. Suena. Y después de estar escuchando a Café Quijano, que lo vamos a tener escuchando ahí un poquillo, un poquito más, por debajo mientras yo hablo, vamos a irnos hasta internet, a las nuevas tecnologías que también nos ofrecen canciones, música, no tan buena como la que hemos escuchado anterior, bueno, la que estamos escuchando por debajo, que es la Lola de Café Quijano, sino una totalmente que ha batido récords en poco tiempo, y es que salió de un programa de 4 Televisión, están en todas las redes sociales, y es que Toma la Quesito se llama la canción, no tiene mucho ingenio, es un, vamos, como estamos acostumbrados de que la gente pierde mucho el tiempo, sinceramente, la verdad es que este hombre han hecho una versión y la han llamado así Toma la Quesito. La verdad es que no tiene desperdicio. Os vais a reír y os dejamos con ella. Decir que esta canción, aunque es un poco chorra, repite mucho Toma la Quesito, salió de un concurso de 4 de un reportaje de Alcolemio, que estaba el tío pues directamente mamao, como el que dice, vamos, borracho perdido, y la verdad es que una persona anónima ha cogido, ha hecho un vídeo de esto, bueno, ha hecho un vídeo y además esta música que estamos escuchando por debajo, os dejamos un poquito que la escuchéis. Eso sí, nosotros volvemos ahora con la década de los 2000, la música más actual. Canción tonta, pero que ha tenido en menos de una semana más de 62.000 visitas en YouTube, en el servidor de vídeos de internet. Pero continuamos a continuación, dejamos la canción esta y vamos a continuar con El Canto del Loco. El Canto del Loco, una foto en blanco y negro, salió en el 2003. Los orígenes del grupo se encuentran en la Escuela de Artes Dramático Cristina Rota, donde Dani Martín estudiaba desde 1994. Cuando tenía 18 años, allí conoció a un chico llamado Iván Ganchegui, que tocaba la guitarra y con el que, tras descubrir que ambos compartían los mismos gustos musicales, montó el grupo El Canto del Loco. Soñando. Y es que han sacado varios discos al mercado, sin duda el de Zapatillas fue uno que barrió las listas de ventas. También han sacado discos en conciertos, el primer álbum que sacaron, que fue fueron 11 temas los que componían el disco. Y en 2003 fue la canción, este fue uno de los temas que podéis encontrar en alguno de sus discos, fotos en blanco y negro del Canto del Loco. Os dejamos escuchando a este grupo y volvemos y lo vamos a hacer después hablándote de Estopa. Juega con esta sonrisa dibujando las sus anchas. Fotos en blanco y negro y nos vamos hasta la raja de tu falda. Porque si te has dado cuenta, estamos hablando de Estopa, porque fue una de las canciones del verano en 2005 y sin duda fue un fenómeno fan para todo el mundo. Esto pasó en un dúo catalán de música creado en 1999, formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz. El grupo ha sido uno de los grandes grupos de España, con ese tema de la raja de tu falda, pero nosotros no nos podíamos olvidar de irnos, de marcharnos sin una canción que seguramente vaya a marcar, porque todos recordamos el terremoto de Haití. Y es que nos queremos despedir con esta canción, interpretada por 25 artistas y cantada en castellano. Recordarte antes de nada que nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves, el sábado a las de 10:30 a 11:30, y el sábado de 12 a 1. Nuestro tiempo se acaba y nos queríamos despedir con esta canción, Ay Haití, canción realizada, como hemos dicho, por los homenajes del terremoto de Haití. Colaboran en esta canción, compuesta por Carlos Jaén, colaboran personas tan ilustres como David Summers, Naiwa Bebe, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Zara, Estopa, entre otros. Os dejamos hasta la semana que viene. Recordar que tenemos una página web que nos podéis visitar, www.elrecreo.es.gaceta, y también nos podéis escribir a elrecreo@contanos.es. Reciban un cordial saludo del que les ha estado acompañando esta mañana, José Familiar. Eso sí, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la misma hora y el sábado. ¡Hasta luego! A su espalda la desolación. Es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. Deja que este llanto se entierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer. Hay amor. Bombeando todos los corazones hoy aquí. Yo nació de la ceniza, varón samedí. Te pido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad, sanguando la deuda por ser negro siendo rico. No le pasa el excedente para llenar los ticos. Escucha mi plegaria, varón samedí. Quiero resucitar para volver a ver a ti. Hay que volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez. Hay que volver a nacer. Unos cuantos vivos metidos dentro de su cuerpo, empezar otra vez. Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo. Eso es lo que hay, proceso de inversión. Nos queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó.